Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 7 de noviembre de este 2022, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. También nos puedes seguir online a través de la web burgosnoticias.com. Pero como ya os anunciamos la semana pasada, hoy estamos emitiendo a través de las ondas de Radio Arlanzón, sí, pero en el estudio de radio que nos hemos montado los Heavies de Burgos en nuestra sede, en la sede de la Asociación Metal Castelay de la Peña Blusas del Metal, aquí en el corazón de Gamonal, en la calle Blanca de Castilla número 2, en Zurbarán Rock Bar, desde Gamonal para todo Burgos, para todo el mundo, Heavy Metal. Teníamos muchas ganas de que llegara este día, teníamos muchas ganas de poder estar emitiendo desde aquí, desde nuestra casa, y vamos a lo primero pedir disculpas por si alguna cosita hoy sale mal, damos algún botón que no es, pero lo que sí os garantizamos es que vamos a poner todo nuestro cariño, toda nuestra ilusión, como hemos venido haciendo estas temporadas en las que se nos han juntado en el día de hoy, además, muchas efemérides, porque tengo aquí a mi lado a mi compañero Chuchi, que estuvimos juntos desde el primer día hasta llegar al día de hoy, que es un día muy, muy especial. Eso es, tal día como hoy, hace 200 programas arrancábamos La Puerta del Gehenna con mucho calor desde las llamas del heavy metal. Hacíamos un programa de inicio especial. ¿Te acuerdas que sonaba una puerta chirriante ahí abriéndose? Joder. Hasta la echamos tres en uno, pa. Bueno, pues hasta aquí, hasta este día de hoy, 200 programas de La Puerta del Gehenna en Radio Arlanzón, nuestra radio amiga en las ondas. Y bueno, poco a poco, desde aquel primer programa fuimos añadiendo compañeros, fuimos añadiendo amigos a este proyecto que es el de todos y todas. Y sonando en aquel primer programa salió un tema de los famosos Helloween, hasta que fichamos al que se ha convertido también, además del hombre de la eterna sonrisa, en una de las voces del heavy metal en Burgos. Keeper, buenas noches. Muy buenas noches. Sí, recuerdo escuchar en la radio el Future World, digo, hostias, qué bien empiezan. Hombre, para un programa que empieza, creo que un temazo de los Helloween es... Efectivamente. Bueno, pues un placer también estar aquí con Keeper y, bueno, alguien que estuvo desde el primer día con la mejor sección que hay en el programa, la sección de AOR, ha sido nuestro compañero y amigo Robert. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches a toda la audiencia, buenas noches a todos compañeros. Y nada, el tema 200 AOR, hoy, especial, algo que me introduzco. Y nada, pues... Y sin fallar ni un solo día la cita, pibe. Bueno, Esto ha sido increíble. Ahí hemos estado. Y creo que sin repetir banda, puede ser. Un día repetimos, me parece, Robert Tipper. O Survivor, tema, alguna, vamos, de esas. No, fue Robert Tipper. Robert Tipper. Eso se suele repetir en el programa. ¿Qué memoria tiene el Robert Tipper? Robert Tipper se repiten en todos los programas. Robert Tipper. Así que 200 y otros 200 más. Bueno, pues también un placer enorme y, bueno, también una de las grandes incorporaciones que tuvo la Puerta del Gehenna fue la voz de Laura Sagredo, llegada desde Valdorock hasta las ondas del heavy metal. Laura, buenas noches. Buenas noches, sí. Y en estos 200 programas no se han dejado de abrir puertas, como ha sido la de este estudio en la que estamos hoy. Estoy hoy de vuelta porque yo sí que de vez en cuando me escaqueo un poco, no como el pibe que está aquí fiel a la cita. Regreso después de un mes desaparecida y regreso por todo lo alto. Un día con un montón de novedades, con esa efeméride tan impresionante que son 200 programas seguidos en las ondas. Y bueno, y con esos anuncios que tenemos que hacer de esas grandes cosas que sucedieron en Burgos la semana pasada, como es la presentación de esa sexta edición de Zurbarán Rock Burgos. Pues sí que se nos han juntado, la verdad, muchísimas cosas en este programa 200 en el que estamos aquí haciendo radio, poniendo temazos de heavy metal, que es lo que nos gusta y que, bueno, es lo que más nos apetece hacer. Así que os animamos a que nos escuchéis como hacéis todos los lunes en Radio Arlanzón de 8:30 a 10:30. También los viernes a las 6 de la tarde podéis escuchar nuestro programa en la web del heavy metal Asalto Mata Radio Rock. Y por supuesto podéis escuchar y descargar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en nuestro canal de archive.org. Así que hoy un programa muy muy muy especial, programa 200 desde nuestro estudio de radio aquí en nuestra sede. Y como decía Laura, vamos a empezar con un temazo de una de las bandas que, bueno, yo creo que fueron grandes triunfadoras de la pasada edición de Death Urban and Rock, y fueron los GAT. Así que vamos a escucharles, vamos a dar aquí al play, que no se despiste nadie. Esto empieza suavecito. ¿Alguien lo quiere presentar? Oye, lo presentamos entre todos. Es una banda revelación que ha demostrado su paso por Burgos, ha abierto muchas puertas, la gente se ha quedado con ganas, van a poder disfrutar de ellos de nuevo, y aquí están dando este temazo que han estrenado un vídeo, como es Lover is Trying, y sonando está en la Puerta del Jena. Bueno, ¿cómo suena esta banda, ¿eh? O sea, suena, y cómo está demostrada que sonó, que todo el 100% de los oyentes que estuvieron en el Zurbaran Rock en la quinta edición, a la información que nos ha llegado es la misma, brutal. Brutal, por eso están aquí de vuelta en esta sexta edición del festival gratuito Zurbaran Rock Burgos, que serán los días 7 y 8 de julio del 2023. Id calentando motores, id reservando la fecha. Aquí os esperamos en Burgos a todos. Muy muy emocionados, y poquito a poco iremos confirmando más bandas, y bueno, de momento va pintando muy bien. Uy, además es que ya me mola, porque cuando la gente habla de los GAT, habla de Zurbaran Rock. Está claro. Hay hermanamiento ahí. ¿Cómo suena? Ahí hasta el final. Bueno, al principio no lo hemos dicho, y aunque generalmente no nos gusta, vamos a parar aquí. aunque no nos gusta hablar mucho en blanco, sí que hemos pensado que en este programa 200 tan especial queríamos hacerlo un poquito también mirando hacia los que estamos aquí, ¿no? Después de 200 programas, bueno, pues un día porque nos dediquemos uno a nosotros. Somos un poco egoístas hoy. Sí, bueno. No, bueno, más que egoístas, yo creo que es un programa introspectivo, ¿no? Si soy capaz de decir eso la palabra. Es. Uy, qué palabra más bonita. Pero lo que hemos querido plantear hoy es un poco hablar sobre nosotros y aquellos temas que, bueno, que nos introdujeron un día en el mundo del metal. Por eso, mirad, vamos a poner este. Yo creo que aquí ya todos sabemos quién va a hablar ahora. Con esto puedo hacer mis declaraciones de amores hacia esta banda que está sonando. Puedes hacer tus declaraciones de amores, Chuchi, a quien te dé la gana, porque, como decía Laura, yo creo que todos sabíamos que este tema era pues tuyo, mi ¿no? Mi declaración de amor hacia el heavy metal vino con 14 años cuando cogí una cinta de las que andan por casa de tu hermano y descubrí, después de salir de un colegio de curas, y encontrar este tema de la Biblia cuenta una historia, digo, coincidían muchas letras con la vida de un chaval de 14 años recién salido de un colegio internado. Y la verdad que fue brutal. Este tema es como que le escribiría canción a canción, dando el pause para aprenderla y luego ver que todas las letras que te en un lugar de la marcha, el disco en el año 85, que todas las letras te iban encajando sobre lo que veías en la sociedad. Y ya de ni chaval, pues oye, arrastrado hacia el heavy metal. La banda española primera que me doy pie en el heavy metal es Barón Rojo. Mi primer concierto fue de Barón Rojo. Y hoy sigo como un Barón Rojo. No, os podemos decir, como lo que tiene la radio que no se ve, te llevas una camiseta de Barón Rojo bien guapa. El nombre de mi perro no lo voy a decir en el programa porque no se apellida Rojo, pero... Se llamaba Tío. Hombre, desde luego, esto es un himno, ¿no? De todos los que adoramos esta música, si hay un tema en castellano que nos marca a todos o que nos significa algo, es este. Pues, Chuchi, un placer estos 200 programas, sí. Estar contigo. Se me salta media lágrima después de 200 programas. Sí, sí. Yo sé que es un tema además para ti muy, muy importante por el todo... Eso por es. Todo lo que ha sido tu vida y nada, tío, un placer tenerte aquí y a por otros 200 vale. programas. Volveré, muchas gracias. Bueno, pues os dejamos que siga sonando este Hijos de Caín de Barón Rojo. seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-238605. Pues si lo de hijos de Caín de Barón Rojo era obvio, ¿qué me decís de este auténtico temazo de los Halloween? I want out, Keeper. Creo que me toca a mí, sí. Creo obvio. Que te toca que nos expliques cómo llegaste al heavy metal. Pues fue un momento, vamos, que lo tengo grabado en mi vida, porque fue, recuerdo, en casa de mi primo, y yo no tenía mucho interés por la música, y se presentó con el disco del Keeper 1, y yo, joder, qué dibujo más bonito y tal, dice, espera, escucha. Claro, lo puso y yo, digo, pero esto, qué barbaridad es, ya, algo tan rápido, melódico, digo, va, y la verdad que me impresionó tanto que, tanto, que fíjate, aquí seguimos igual. Además, recuerdo conseguir luego más música y tal, y siempre me han tirado más el rollo melódico y rápido de lo que es Halloween, de este estilo. Además, al final, una banda que te ha acompañado ya, porque hay, yo creo que hay muchísima gente en Burgos que no sabe ni cómo te llamas. Ya, Keeper. Bueno, estoy orgulloso pues de ello. Y bueno, el tema que hemos pinchado es el One Out, no es, que es de, pertenece al Keeper 2, no es el mejor tema del disco para mí, pero quizás sí es el que más me ha marcado, porque al principio, joder, ves el vídeo una y otra vez y la verdad que es la hostia. Claro, el disco en sí, el Fly Free, March of Time, We Got the Right, pues, la propia canción de Keeper, pero bueno, quizás la que más en principio me marcó fue esta. Y yo creo que le tenían que ver porque está con los pelos de punta, o sea, sí, está literalmente, joder, con la piel de gallina, es que de emoción que está teniendo. Lo estoy recordando y, jolín, la verdad que es una banda, te marca tu forma de ser, tu vida. Yo es una banda que comparto, lo que pasa es que Barón Rojo podía dar al pozo y la entendía, la cantaba. Con Halloween me jodía más, pero la melodía de Halloween, el primer disco marcado, también heredado de un hermano mayor, el Keeper o The Seven Keys, brutal. Eso es, sin ninguna duda. Yo creo que al final es un himno, ¿no? En el mundo del heavy metal, versioneado por muchas bandas que además hasta en directo hacen un pequeño homenaje a los Halloween y al heavy metal. Y yo creo que lo bonito también de estos temas es que nos recuerdan a personas, ¿no? Y todos los heavies de aquí, de esta ciudad nuestra de Burgos, cuando vimos el I Want Out de Halloween, nos acordamos de este señor, al que es un verdadero honor y un verdadero lujo tener en el equipo de la Puerta del Jaena. Al contrario, el placer es mío, que bueno, sois una panda de amigos de la leche y estoy súper orgulloso de compartir esto con vosotros. Bueno, pues vamos a dejaros que escuchéis lo que queda de este tema que ha propuesto nuestro amigo Keeper, este I Want Out. en la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas. Tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364. Bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Bueno, pues sonando esta ocasión por 200 veces ya esta sintonía de AOR, que además fue, Robert, lo tuviste claro desde el principio, decir, quiero esta sintonía para mi programa. Así es, buenas noches de nuevo y nada, la sintonía la de Robert Tipper y curiosamente está incluida en la primera cinta que me dejaron con Banda Sahor, que fue la banda sonora de Rocky 4, del cual estáis oyendo Robert Tippett, pero hoy traigo otro tema que es impresionante, del músico John Cafferty, el tema Gerson Fire, que está incluido en esa banda sonora de Rocky 4, que fue lo primero de Ahor que escuché en el año 91, y yo ni sabía que esto era Ahor, que era rock melódico, y que me impactó mucho, y a raíz de eso tomé nota de estas bandas, y luego ya cuando vas ya comprándote música, escuchando bandas, ya veías que aparecían en los catálogos Survivor, Robert Tipper, y ya fui comprando este género tan maravilloso. Así que hoy os extraigo de la banda sonora de Rocky 4 un tema que no he puesto, que ya han sonado varios temas de esta banda sonora de distintos músicos en la sección. Os traigo al músico norteamericano John Cafferty y el grandísimo tema Gerson Fire de la banda sonora de Rocky 4. We'll be right back. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock, 200 programas siendo el patrocinador de la sección AOR. Es que esto hay que dejarlo sonar, pibe. ¿No es un derbi? No. Esto es un temazo que en esta ocasión, pibe, te apunta directamente a ti. Si alguien nos podía sorprender, ya no solo con tu sección de ahorres, sino que este temazo sea el tuyo, eres tú, tío. Eres grande. Bueno, hombre, esta gente ha dado mucho a la música rock. Son Status Quo y una tarde de verano de 1991, un amigo mío se le ocurre poner a todo trapo desde la ventana el disco recopilatorio que acababan de sacar, Rockin' All Over the Years, y sonaba Whatever You Want, In the Army Now, Caroline, Down Down, y yo diciendo, joder, cómo suena esto, cómo me gusta. Y al día siguiente fui y me compré las cintas en Música y Deportes, el Rockin' All Over the Years, recopilación doble de Status Quo, y a raíz de ahí pues dije, yo quiero guitarras. Yo quiero música así, rock and roll, y poquito a poquito, pues eso, pedía a la gente música de rock. O sea, ya me dejaban Dire Straits, Queen, luego ya un poquito más heavy, Scorpion, Juro, Bon Jovi, Halloween, y así me introduje en el mundo del rock, del heavy, del AOR y todos sus derivados. Así que muy agradecido a Status Quo, les he visto 3 veces en directo. Me le he pasado pipa las 3 veces, botando todo el concierto. Y nada, que ahí siguen en la brecha, no sé cuántos años, 50, 60 años tocando. Son mayorcetes ya, sí. Sí, Rick Parfitt murió, el rubio. Rick Parfitt murió hace 3-4 años, quiero recordar, una de las voces de Status Quo. El rubio y el coleta son, ¿no? Francis Rossi, el coleta, Rick Parfitt, el Rubiales. Y bueno, han metido otro suplente y sacaron un nuevo disco, me lo compré. Y Status Quo lleva 50 años haciendo el mismo disco. Pues mira a ver si subes el volumen a toda leche y coges otro admirador de Status. Son una banda tremenda y tienen varios estilos de canciones. Y empezaban con un estilo psicodélico, tiraron luego al boogie rock, luego un poquito más comercial en mediados de los 80, han ido variando un poquito lo que es su estilo, siempre dentro del rock. Pero bueno, la verdad que el estilo de canción es el de siempre. Y nada, que una banda que ahí está y que ha dado mucho por la música rock para todo el que le gusta. Así pues, ese es el pibe en estado puro. Así que también un placer estar contigo, pibe, estos 200 programas. El placer es mío. Y los que nos quedan, eso es, otros 200. Pues aquí os dejamos que disfrutéis con este What You're Proposing. Maderdi, almacén de carpintería. Maderdi, materiales de construcción. Maderbi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderbi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle Labureva, Naves, Río Pico 22, o visita nuestra web maderbi.com. Bueno, y por aquí está ya sonando otra de las bandas que vamos a tener en esta sexta edición de Zurbarán Rock Burgos. Es una deuda que tenemos pendiente con los navarros Ecstasy, que por, bueno, cuestiones de salud de última hora no nos pudieron acompañar en la quinta edición. Y cómo no, Zurbarán Rock Burgos en Metal Castelaes somos gente de palabra y les teníamos que dar cabida en esta sexta edición y a toda la audiencia pues la oportunidad de verlos en directo en este pedazo de festival. Y brutal gira que están haciendo con Hardline, otra banda que fue cabeza de cartel del Zurbarán Rock. Sí, tuvimos además la oportunidad de verles junto a Arsamandi en la Casa de Cultura aquí en Gabonal y una bandaza, muy muy buenos. Una banda que año a año pues van creciendo, están cogiendo muchas tablas y desde luego están entre las bandas punteras del hard rock melódico por toda Europa, desde luego. Y a ver si esta sexta edición, esta sí. Esta sí, esta qué aquí. Bonita, qué bonita. Todavía no controlo bien esto de los botones, pero cuando eso te voy a dar un botón que hay aquí, cuando haces esas bromas tan bonitas. Pues sí, una gran banda, además muy influenciada, les produce Eric Mattenson de Eclipse, tiene un sonido bastante similar podría ser y nos van a gustar mucho. Bueno, vamos a disfrutar un montón. Pues vamos a escuchar un poco del tema. Esto es One in a Million, incluido en su trabajo de 2017 Second Chance. Disfrutad a Ecstasy. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Qué tenebroso empieza este tema. A ver. Se ve humo. Suenan los primeros acordes. Qué temazo, madre mía. Vaya temazo. Laura Sagredo. Yo creo que este es uno de esos temas que en el primer acorde ya se reconocen y que creo que también es significativo pues para casi todos los que somos de una determinada generación, ¿no? A mí, yo no soy como los compañeros que tienen un tema concreto, un momento concreto en el que... No, yo tengo varios momentos, lo que pasa es que a escoger uno, hemos escogido uno. Sí, pues a mí me pasa un poco eso, ¿no? Yo soy la peque de un montón de hermanos, toda una tropa. De toda una tropa, además me llevo un porrón de años con todos ellos. Entonces yo siempre tuve como un buffet libre de heavy, de rock en casa. Tenía la sección de rock urbano, tenía la sección del thrash, metal y todos esos sonidos tan extremos que le gustan tanto a mi querida hermana Eva. Y luego tenía a mi hermano Raúl, que era mucho más clasicote en sonidos. Recuerdo perfectamente cuando llegó este casete a casa y la cantidad de veces que le puse un poco a escondidas, porque claro, yo era muy pequeña y me escondían bastante las cosas. Y bueno, pues ese es un momento, y si tengo que elegir un tema es este, aunque muchos de los que habéis elegido por aquí también podrían formar parte, ¿no?, de la banda sonora de mi infancia, porque yo no escuchaba Parchís. Yo escuchaba a Leice, a Barón Rojo, a Helloween. Slayer. A Slayer me obligaban a escucharlo. Eso es más de la Eva, ¿eh? Eso es más de Eva. Aunque también me tocó mucho aguantarlo en la habitación, todo he de decirlo. Es que así al final provienes de una familia de bastantes heavies reconocidos y reconocibles, ¿eh? Mucho, la verdad es que mucho. Soy una afortunada de que no me torturaron con mala música en casa, sino que siempre disfruté de esta maravillosa música y es con la que he crecido y de la que me siento partícipe. Bueno, y además también esto derivó, ¿no?, en que en tu pueblo se hiciera, para mí, el que ha sido el festival de referencia, festival gratuito en un pueblo, en Valdorros, Valdorrock. Aquello, creo que esos inicios desde tan joven de toda tu familia y con el pistolero que llevas al lado, con el que luego hablaremos, que hizo un poquito todo esto por el heavy metal, ¿no? Sí, porque al final yo es lo que he mamado, ¿no? Y cuando se propuso en aquellos años, allá por 1998, el hacer unas fiestas en el pueblo. Las fiestas en mi pueblo siempre han sido en octubre. Y se propuso hacer una fiesta y retomar unas que antaño se hacían por verano. Entonces nosotros, aquí el pistolero este que tengo aquí al lado, yo y algunos otros colegas locos de Valdorros, tomamos este proyecto, lo impulsamos, porque es la música que habíamos mamado, es la música que queremos transmitir, y aquí seguimos con todo esto. ¿Eh, Medrano? Menuda encerrona. La verdad que sí que ha sido una encerrona. Bueno, pues el pistolero eso, ha bajado el caballo. Eso no va a ser nada para la que te espera luego. Bueno, pues Laura, lo dicho, un placer estar aquí contigo en la Puerta del Jena y por todo lo que nos queda por delante. Vamos a disfrutar un poquito de lo que queda de este Poison, incluido en Trans de 1989 de Alice Cooper. Se hacía ahí un silencio antes de este temita, pero todos sabemos de quién estamos hablando. La verdad, a él no le gusta hablar mucho. Le teníais que haber visto mientras hablaba Laura, ya se estaba poniendo nervioso, casi tira el micro, los cascos y todo. Pero es uno de los heavies más reconocidos y reconocibles, ahí siempre en la sombra, en la oscuridad, pero trabajando también mucho para la Puerta del Jena. Carlos Medrano, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Estás nervioso o no? Pues sí, después de estar todo el tiempo sin hablar, la verdad es que sí. Bueno, me tiemblan las canillas, pero bueno. Es todo un personaje el señor Carlos Medrano, pero bueno, cuéntenos usted cómo empezó en esto del heavy metal y por qué Ángeles del Infierno y Joven para Morir este tema, ¿por qué suena hoy aquí? Pues hombre, la verdad que fue uno de los primeros cassettes que tuve por casa. Dieron vuelta y más vuelta hasta que acabó más que rayado. Hoy hemos repetido muchos todos la palabra casete, ¿eh, Carlos? Es lo que se llevaba en aquel entonces. No quiere decir que tenemos nada, pero bueno. Y como he dicho, al ser uno de los primeros casetes que hubo por casa, me recuerda a la época pues, de la adolescencia, de cuando empiezas un poco en este mundo de esta música. Bueno, yo te puedo decir que a mí Los Ángeles del Infierno también me molan. Yo creo que todos los que estamos aquí... Laura, deja de reñirle al chico, hombre. Ah, bueno, qué chavala. Ah, ¿te gustan Los Ángeles del Infierno o no, Laura Sagredo? Bien sabéis que sí. Es toda esa música de... Pues bueno, como antes decía aquí el compañero Chuchi, ¿no? Esa música en castellano que al principio nos significaba mucho porque sabíamos lo que decían y nos resultaba muy fácil corear. Bueno, pues un auténtico temazo que vamos a dejar sonar. Carlos, un placer tenerte aquí, ¿eh? Vale, pues muchas gracias. Y esperamos más programas, no solo contar con tu presencia, sino con tu voz, ¿vale? Vale. ¿Prometido? Venga, prometido. Está grabado, ¿eh? Bueno, pues os dejamos con Carlos Medrano y este Joven para Morir de Ángeles del Infierno. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Bueno, ¿qué? Este tema, si está aquí Jaime Revilla. O James Furimer. O Potolo. ¿Cómo suena también este tema de nuestro compañero Jaime Revilla? James Furimer o Potolo, como le llamamos nosotros cariñosamente, no ha podido estar hoy aquí con nosotros porque hay que currar, hay que mantener a la familia, pero es el tema que ha escogido nuestro gran compañero, también desde el principio apostando por La Puerta del Jena y por Zurbarán Rock. Y bueno, y recordar aquel purgatorio de DJs. Sí, sí, aquellas primeras secciones. Y las últimas efemérides. Sí, sí, pues las efemérides está últimamente como muy a fuego con lo de la efeméride. O sea, nos tiene todo loco, nos manda ahí 250.000 efemérides. Grande James Furimer. Y bueno, ¿qué podemos decir de Potolo, Laura? ¿Qué no decir, no? Es un gran currante, una persona que también siempre ha apostado por todo lo que es el heavy metal y nuestra provincia, con aquel festival que hizo en Castillo del Bar. Yo iba a decir, un envidioso del Valdorrock. En absoluto, es un gran currante, es alguien que también, pues eso, lo ha apostado absolutamente todo por el movimiento y, pues bueno, a pesar de estar con dos peques y todas las horas que ellos roban, pues aquí está a fuego, trabajando a pico y pala por La Puerta del Jena, por Brusas del Metal, por Zurbarán Rock Burgos, pues por todo lo que representa Metal Castellar y el heavy metal en esta ciudad y yo espero que en este país, ¿no? Sí, la verdad que es una suerte tenerle como compañero, como amigo, como bien dice Laura, es un currante. Y bueno, te echamos de menos en el programa de hoy, pero aquí está sonando tu himno. Wins to Rock se llamaba el festival, dos ediciones, Castillo del Val, Wins to Rock. Doy fe, estuve. Otro gran festival que nos marcó. Además, muy parecido a Valdorros. Hacía siempre una temperatura, un clima tropical propio de la zona en la que vivimos, ¿no? Es que bueno hacía siempre. Bueno, pues esa temperatura es lo que ha hecho que ese germen se conservara y ahí estuviera y eclosionara, confirmara en Rock Burgos, ¿no? Y allí vivimos lo de más heavy que el viento, hostias. Hostias, que el último año, macho. Hostia, el viento iba a favor de la melena, eso sí, todos los heavy estábamos. Eso sí. Con la melena para atrás. Eso sí. Pero eso sí, ¿no? Ese germen que él puso ahí, que siguió cultivando y demás, pues bueno, ha posibilitado que estos proyectos sigan creciendo y que sigan con esa filosofía que siempre hemos tenido de llevar el heavy metal a la calle para toda la ciudadanía. Sí, señor. Y bien chulo el cartel este que ha hecho del Zurbarán Rose esta edición, ¿eh? Absolutamente todos. Buen diseñador, que curra muchas portadas para la Puerta del Jena, el Zurbarán, aporta muchas ideas. Así que nada, aporta. Y sobre todo que quería mandar un saludo a nuestro amigo Potolo, que me ha sorprendido que haya puesto Primal Fear porque él es un grandísimo admirador de Duro Pech. Nada más, ahí lo dejo. Jaime. Yo creo que está muy relacionado con el himno, ¿no? Que supone este tema. Puede ser, ¿no? Sí. Con su estribillo y con lo que significa, ¿no? De que el metal es para siempre, que lo llevamos grabado a fuego todos los que estamos aquí, los que compartimos estos proyectos. Puede ser, eso es. Pues dedicado a nuestro compañero Jaime Revilla, James Furimer, por supuesto, Heavy Metal Forever. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Uy, este sonido a mí me pilla joven. Sí, está aquí sonando un sonido muy clásico, muy clásico. Yo creo que podemos intuir también de quién es la elección. Oye, ¿qué me estáis llamando? Nada. ¡Cabrones! Pero si te has dado tú solo por aludido. Sí, porque al final soy el más viejo de los que hay aquí en este estudio de radio. Dilo, Deep Purple. Deep Purple. Bueno, tú tenías una anécdota de los Deep Purple, has dicho, Chuchi. Pues voy a decir que en la habitación, pues en el puente de Castañares aquí en Burgos, cogíme la bicicleta de paseo, porque no teníamos otra cosa, coger un cartel cuando vine a Burgos, a la Plaza de Toros, Deep Purple, y recortar todo el dragón con el símbolo DP, que estuvo durante mis montón de años en casa como primer póster pegado en la pared. Pues sí, una banda mítica, ¿no? ¿Quién no ha escuchado a los Deep Purple? Está sonando este tema porque yo vengo de una familia en la que mi padre escuchaba mucha música. Se podía escuchar en mi casa desde Boston, Camel, Fórmula 5, Los Puntos, Medina Zara. Y mi padre lo compraba mucho, tenía cintas, compraba vinilos. Y a mí me gustaba, pues, por las tardes a veces rebuscar entre los vinilos y descubrí este disco. Porque a mí había unos sonidos que me gustaban más que otros. Me gustaban todos, ¿eh? Y me sigue gustando Fórmula V y Los Puntos y todo eso. Pero cuando descubrí este disco, pues lo puse y me di cuenta de que realmente lo que más me gustaba era esto. Y este tema, el Fly of the Rat, pues le ponía yo ahí a vuelta y vuelta en aquel reproductor de discos que tenía mi padre. Y bueno, pues fue de esos primeros temas en los que te das cuenta de que esto es lo que te gusta. Y nada, hasta hoy. Desde desde luego es una banda clásica que aúna un montón de generaciones y que, pues bueno, algunos pondrán con más frecuencia y otros con menos, pero desde luego es un sonido que a todos nos aporta, ¿no? Además con grandísimos músicos como John Lord, Richie Blackmore, bueno, en sus comienzos, Glenn Hughes, David Coverdale, o sea, el cantante, los músicos, los músicos. Estuvo en Deep Purple, ¿no? Estuvo en Deep Purple, claro. En los comienzos era Glenn Hughes y David Coverdale, el cantante. Luego ya lo sustituyó Ian Gillan. Oye, cómo mola tener a la Robertpedia esta aquí. La Pibepedia del metal. Podemos sacar cualquier tema y sobre la marcha él nos aporta esa información que a los demás se nos escapa, que nos movemos solo por la emoción. Es una banda muy conocida, hombre. La tengo bastante controlada y aunque es la época que más me gusta, es la época de los 80, cuando Blackmoor dejó Rainbow y retornaron Deep Purple. Bueno, pues una banda que la disfrute por muchos años nuestro compañero Phil Metalador. Sí, sí, es una buena banda. Pero bueno, os voy a poner un tema un poco más personal, porque a mí también, a través de la música, siempre he buscado un poco lo que tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Me ha gustado pues un poco la política. He estado metido durante muchos años con mi familia en un grupo evangélico y bueno, al final la justicia social, la lucha de clases, la gente trabajadora, a mí hay muchas cosas que me motivan y sobre todo me gustaba y me sigue gustando que a través de la música y el heavy metal sigue siendo pues una manera de expresión, una manera de comunicar, una manera de llevar cultura, de llevar pasión y de llevar sentimiento. Nada en la vida sin pasión o sin sentimiento merece la pena, y el heavy metal para mí es la mayor expresión de sentimiento y que aúna pues muchas de las cosas por las que me gusta luchar en la vida. Y después de este rollo que os he soltado, voy a parar este tema y os voy a poner un temazo que para mí lo fue cuando era muy muy joven y lo sigue siendo y me sigo emocionando. Y lo sigue siendo. Me sigo emocionando cuando lo escucho, tú. Atención, y me acuerdo de la persona con la que lo escuchaba, que hoy ya no está entre nosotros, era mi colega Óscar. Descubrimos este disco y es un temazo. Y bien sabes que además también es otra de mis bandas, es una de las bandas a las que yo tengo un especial cariño. No solo ¿le damos por al botón, su música, dale al play, que no, play. No solo por su música, no solo por sus mensajes, sino por lo que representan como personas, porque son unas grandísimas personas, unos grandísimos músicos y unos grandísimos compositores. Correcto. Y las letras dicen muchas cosas, y cuando se hizo esta canción, la triste realidad es que podría haberse compuesto también. Bueno, pues ahí os dejo este temazo, Acosándome, de los Leife. Acosándome, la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas. Tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Asalto Mata Radio. Rock.com. Otra vez los Barón Rojo, Chuchi. Claro, ese es lo suyo, ¿no? ¿Pones otro tema o es la agenda? Es agenda. Lo que no, agenda. Ya no me recuerdo si hace 202 programas arrancamos con la agenda ya o no la arrancamos. No me acuerdo yo, la verdad, tampoco. Sí tuvimos claro que había que hacer agenda, sobre todo de cosas difíciles de encontrar y de cosas cerca. Bueno, hay 200 programas colgados en el iVoox de la Puerta de Alhajas. Sí, todo pues, se puede escuchar. Puedes empezar con ellos a ver lo que dijimos. Bueno, dinos algo, ¿qué tenemos aquí en breve, Chuchi? Pues en breve vamos a decir que este jueves 10 de noviembre estará tocando GAN en la Urban Rock de Vitoria. Y luego ya pues va a haber ese el próximo sábado, este mismo sábado, vamos, 12 de noviembre. Voy a dar paso a nuestro compañero Keeper porque va a haber un fiestón a lo grande, no. Dilo tú. Pues aquí, este sábado 12, como bien dice Chuchi, vamos a hacer un recordatorio del Jam, del mítico bar. Y nada, pues pondremos vídeos de la época, música, un montón de fotos que, bueno, lo que nos hemos reído ahí recopilando fotos y viéndolas. Hemos hecho camisetas muy bonitas también para sortear, vender y tal. Y nada, creo que lo vamos a pasar espectacular. Y no faltéis, estáis todos invitados. Y... Dinos dónde. Ah, sí, claro, aquí en la sede. aquí, claro, aquí. El Zurbarán. Estoy tan emocionado que. Zurbarán Rock Bar se convertirá en. Jambar. Pues eso va sí, ser tenerlo... la leche, ¿no? La verdad es que lo vamos a pasar estupendo, que es ahí. Mogollón de sorpresas y de la leche, tú lo has dicho. Tenerlos todos bien memorizados. Este sábado 12 abrimos. La sede de Blusas del Metal, Zurbarán Rock Bar, desde las 7 y hasta por lo menos hasta las 12 o lo que el cuerpo aguante, vamos a estar aquí con nuestro compañero Keeper. De la mañana. Y se va a convertir esto en jam. Un after jam. Lo vamos a pasar bien. ¿Tienes ya bajado el tema de Turisas para sí, ya ponerle? Está, vale. Ya está Rasputin ahí. Pues eso no es de la época, jam, ¿eh? No nos líes. Joder. Que no sonaba. Sí, sobre todo en la parte final del Jan. Bueno, pues todos aquí el sábado, ¿eh? Que no falte nadie. Y ya yéndonos un poco más lejos, tendremos el 18 de noviembre a Toxic Cool junto a Evil 6 aquí en Burgos. Y compañera, eso es, cuéntanos. Será en la sala Soho y por cortesía del Pub Harran Heavy vamos a sortear aquí en la Puerta del Jena dos entradas para este evento entre todos aquellos que compartáis en las redes sociales el cartel que hemos puesto ya en Twitter, Facebook e Instagram. El sorteo se hará el próximo jueves, o sea que tenéis muy poquitos días, hasta el jueves 10 a las 8 de la noche en el que realizaremos este sorteo. Ya un poquito tratándose de Burgos y dando cabida a los grupos de Burgos, el día siguiente sábado, 19 de noviembre, tendremos a Arcánima junto a Orion Side a un precio de 6 euros aquí en Burgos en la sala La Siesta. Vale, ¿y Feria del Disco hemos dicho? No, la tienes localizada. Feria del Disco también es el sábado 12 en el Club Ciclista. Ahí estará nuestra Feria del Disco con, entre otros, nuestro amigo Mario. Así que Feria del Disco el sábado, este sábado es perfecto. Feria del Disco por la mañana. Y fiesta Jam por la tarde noche. Fiesta Jam por la tarde noche, Keeper. Sí, sí. Vaya. Te tienes que pedir el día, yo creo. Sí, ya lo he hecho, ya. Bueno, pues sí, esta es nuestra agenda de conciertos. En G3 Bar La Frase. El mejor ambiente, la mejor compañía. Los mejores embutidos de León y una Keller bien fría. En G3 Bar La Frase. Bueno, pues aquí teníamos también otra sorpresita de uno de nuestros nuevos patrocinadores, Ricardo, en G3 Bar La Frase. Todos allí, un gran tipo, no solo en lo físico, que es enorme, sino en lo buena persona que es, lo bien que se lo pasa uno allí con su rock, su heavy metal. Así que un nuevo colaborador que en un programa tan especial como este, en el programa 200, tenía que ser así. Como especial es esto que está sonando, quizás un poco desconocido, pero también un auténtico temazo y una grandísima banda. Desconocido porque es una novedad, es el último single de Age of Forever. Es la banda italiana de hard rock melódico que llevan en activo desde el año 2003 y que cuentan con grandísimos músicos como es, bueno, el indiscutible Alessandro Del Vecchio y Aldo Lonovile, un gran amigo además de nuestra asociación y de todos los proyectos que hacemos desde Metal Castellae. Tienen ya 5 discos en el mercado, el último de ellos, Semiole, que fue una auténtica pasada. Tuvimos la oportunidad de verles girando por España y nos dejaron boquiabiertos. Y este tema que está sonando, The Road Goes On, es un tema que ellos mismos dicen que podía haber formado parte de ese disco, pero que no lo incluyeron porque el espacio de los discos es limitado. Así que decidieron darle ese espacio que supone un single, porque es un temazo, y tendremos la oportunidad El espacio nos lo iban a dar en Zurbarán de escucharlos, eso es, en directo a todos estos musicazos y estos grandes temazos en la 6ª edición del festival gratuito Zurbarán Rock Burgos, los días 7 y 8 de julio del 2023, aquí en Burgos. Qué bien suena Zurbarán Rock 6ª edición. Bueno, pues vamos a dejar que termine de sonar este tema de Age of Forever, The Road Goes On. Bueno, pues hasta aquí esta primera hora que hemos estado en nuestro recién estrenado estudio de grabación. Algo se nos ha colado por aquí. ¿Qué se nos ha colado? A ver. No se quiere acabar esta hora, ¿eh? Lo estamos pasando. También estamos tan a gusto. Oye, temazo se ha colado. Sí, oye, se nos ha colado y un temazo de los Avalanche, espectacular, ¿no? La magia de la radio en directo. Bueno, lo que sí que se nos va a colar ahora, pero esto ya contábamos con ello, es una segunda hora de heavy metal. Otra novedad del día de hoy, del programa 200 que tenemos que dar. Correcto, porque esta segunda hora, y por primera vez, y no será la última, vamos a contar con los campeadores del metal. En esta ocasión, nuestro grandísimo amigo Javi, de Campeadores de Metal, también de la Peña Blusas del Metal, nos ha preparado una segunda hora en la que ellos nos van a ir colaborando. de manera rutinaria ya en esta sexta temporada y más adelante. Y bueno, ha hecho una propuesta pues muy, muy, muy guapa, con temas de... Bueno, dilo tú, Chuchi, y los temas que nos pone Javi aquí de Campeadores del Metal. Yo creo que los ingredientes son bastante buenos, son unos ingredientes a la cocina de la Puerta de Aljena cojonudos, porque vamos a tener a sonando a Dunedain, Cryptos, Silent Night, Bullet for Valenti, Semblant, Orienti, Florence Black, Kilus, Super Kilus, aquí sonará esta segunda hora, Arch Enemy, los que tanto te gustan a ti. Esa a ver quién lo pronuncia. A ver, venga, dale. First Ones. Así dice el traductor. Bueno, que estén atentos. En Valdorrano, picha fuego. No, picha floja era, ¿no? Que escuchen esta segunda hora y escucharán grandes temas. Y el último tema, no voy a decir qué tal, pero va a ser un tema legendario. Yo no. El último tema teniendo es espectacular. Teniendo al presentador que tenemos como el cimetrador, yo no diría ni qué tema es, si es legendario. Pues si queréis saber qué tema es, que no se mueva nadie, subid el volumen en vuestro radio o en vuestro ordenador y quedaros hasta las 10:30 para disfrutar de esta segunda hora. Bueno, ya sabéis que en la Puerta del Jena nos gusta recordar a nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción en maderbi.com, Tatu Rock en la calle San Cosme número 3, Cervecería Munchen en la calle San Juan 27, Bar Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32, Bar Tres Carabelas en Avenida Reyes Católicos 35, Bar La Playa en Avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, y se ha unido a la familia Bar La Frase en G3, en concreto en el Parque de la Luz, muy cerquita de la iglesia. Ahí está nuestro amigo Ricardo, así que todos estos son nuestros patrocinadores, en los que además, en la mayoría de ellos, podéis comprar nuestra lotería de Navidad, que ayuda a colaborar con Zurbarán Rock. Nuestro número, el 99.666, y que podéis también encontrar aquí al ladito de nuestra sede, en Alimentación Bustos, también en la Birra de Brian y Fat 4, en Bernardillas, Munchen, en Tres Carabelas, en Mediterráneo, en Jarra en Heavy, por supuesto, en el Templo del Metal en Burgos, en el Club Ciclista y en Bar La Frase en G3. Bueno, pues como os hemos dicho al principio del programa, estamos aquí en nuestra sede, en la calle Blanca de Castilla número 2, en Zurbarán Rock Bar, y os invitamos a que vengáis los viernes. Jueves. Perdón, los jueves. Los jueves. Los viernes también. Sí, claro, estaba pensando en que hay que venir viernes también, pero hay que venir los jueves, porque los jueves vamos a tener la oportunidad de ver esto en directo. Eso es, el primero de ellos será este jueves 10 de noviembre, a partir de las 8:30 estaremos aquí, preparando los programas. ¿Cómo mola lo de ver en directo de la radio? Ya es hora de ver en directo un programa de radio. Pues llevábamos mucho tiempo con la pecera preparada, esperando que llegase este momento, y ya ha llegado. 10 de noviembre, a partir de las 8:30, podrán ver cómo se hace radio. Tenemos muchas, muchas ganas. Y aunque lo emitamos luego en Radio Arlanzo los lunes, como bien hemos dicho, se grabará aquí el jueves a las 8:30. Como bien dice Carlos Medrano, el bar está abierto desde las 7:30 y la grabación del programa empezará a las 8:30. ¿Ves, Carlos Medrano? Si es que estás siempre ahí. Es increíble este chaval. Bueno, pues quedáis todos y todas invitados a seguir con nosotros, a acompañarnos. Pedimos un poquito de disculpas si en este programa pues hay alguna cosita que ha salido mal. Estamos estrenando, como decía Laura, pues un poco todo, la instalación, el aparato de radio con el que emitimos, el ordenador, los micros, los cascos, todo es nuevo. Y nosotros no somos los nuevos, ¿no? Pero lo que os podemos garantizar es que le vamos a poner mucho cariño y mucha pasión, y nos lo vamos a pasar muy, muy, muy bien haciendo el programa. Keeper, despídase usted de su querida audiencia. Pues muchas gracias por estar ahí, y perdonad si ha habido algún fallito. Como dice Irra, es el primer programa que hacemos aquí, y es un programa muy emotivo por ser el número 200, también por las primeras bandas confirmadas en Zurbarán Rock, y bueno, aquí, y por el estreno de... Y por contarnos, y contar nuestras vidas un poco, contar, ¿no? Contar nuestras vidas, la fiesta de ya, los campeadores también. Bueno, es que se han juntado muchas cosas, como para no estar emocionados. ¡El pibe! Nada, un saludo a la audiencia y nos escuchamos el lunes que viene y nos vemos el jueves aquí, la gente que quiera acercarse a vernos grabar el programa. Eso es. Un saludo. En 3 días estamos aquí. Pásale el micro a Carlos para que se despida también. Carlos Medrano. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Muy bien, qué bien. Es que es un chaval cumplidor, 100%. Lo breve es y bueno, después dos veces, o sea, bueno. Es breve por mí. Es breve por mí, ¿sabes? Es que compagina. Si somos los dos iguales, no cabe en una hora de radio. Laura Sagredo. Un placer, como bien han dicho los compañeros, ha sido un programa muy, muy especial por todo lo que se ha unido. Yo creo que estamos todos con la lagrimilla al borde. Muchas gracias por estar ahí cada semana, muchas gracias por apoyar todos los proyectos de Metal Castelae y continuamos con ello. ¡Viva el heavy metal y viva Metal Castelae y todos sus proyectos! Chuchi, 200 programas, tío. Creo que hemos marcado el número 200, pero que creo que a partir del 200 esto pinta, pero que muy bien. Hay mucha fuerza, muchas ganas, mucho entusiasmo. Chuchi, la puerta de Vergena. Un inciso, cuando llegue el programa 666... marca mi número. Ahí ya tenemos tema. Pero necesitamos el botoncito ese de los chistes. Pero sabes que el 666 puede llegar porque es nuestro número de lotería 99.666. También. Ese puede llegar el 22 de diciembre. O sea que si llega ese, lo vais a flipar. Lo vamos a flipar. De verdad, un placer compartir las ondas con el Cid Metalador. La verdad que arrancar el programa ahí en el salón de su casa, haciendo ensayos, comiendo unos burritos, me marcó. Un placer. ¡Ay! Al final lo hemos podido poner en el programa 200. Miedo me das descubriendo esos botones. Bueno, para mí también un enorme placer estar esta hora de radio en directo desde Burgos para todo el mundo. 200 programas con vosotros y lo que nos queda, suerte, salud y heavy metal. show. The clock has stopped, the penny drops. It's time for you to go. We'll be right back.

spectacle of eradication, suffering into Spain, grey sky falling by dysfunction.